Daniel Novak es licenciado en Economía, es subcoordinador de la carrera de licenciatura en Economía de la UNAG y es profesor asociado de Economía en la misma universidad. A su vez, se desempeña como secretario de Industria y Desarrollo Productivo, se desempeñó en Florencio Varela, ha sido coordinador de Desarrollo Inclusivo de Programas de Naciones Unidas, subsecretario de Coordinación Económica de la Nación entre el 2002 y el 2004, consultor económico de empresas industriales entre 1990 y 2001 y escribió en el suplemento Cash, que es el suplemento económico del diario Página 12, que sale los domingos, un interesantísimo artículo donde se derriban algunos mitos, como por ejemplo que el campo es el sector, vaya si lo hemos escuchado, ¿no?, que genera riqueza, que tenemos que cuidarlo, que protegerlo, porque si no en el campo no tenemos riqueza. Y él intenta derribar este mito. A mí me pareció un artículo interesantísimo por todos lados. Así que le agradecemos muchísimo que esté de otro lado de la línea, sobre todo un domingo a la mañana. Daniel, buen día, gracias por atendernos. Ricardo Cerrulla desde Cadena O, la ciudad de Santa Fe, para toda la provincia. ¿Cómo te va? Buen día, Ricardo. Un saludo para vos y para toda la audiencia de la provincia de Santa Fe. Provincia entrañable para mí, mis padres eran rosarinos. Ah, mira, imagínate. Buenísimo. Bueno, a Rosario llegamos también, ¿eh? Te están escuchando allá en los pagos de tus viejos. Imagino, entonces. Sí, claro. Daniel, se escucha generalmente que el campo genera riqueza, que muchos vivimos de lo que produce el campo, que el Estado se queda con parte de la riqueza de lo que los tipos laburan, que se levantan a las 5, que corren con riesgos. ¿Están así? Bueno, yo creo que buena parte de esas cosas son ciertas, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que creo que tenemos que relativizar un poco estas cuestiones y no creernos que por ese motivo toda la riqueza que creamos en nuestro país todo el tiempo, todos los años, depende exclusivamente del campo. En realidad, la nota que vos mencionaste, que salió en Página 12 el domingo pasado, lo que trata precisamente es de ubicar las cosas en su justa medida, tomando en cuenta información del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, y con una aclaración importante: la información de esa nota es del año 2019, sí. O sea, no estamos hablando de un INDEC que pudiera ser manipulado por un gobierno distinto, como alguna vez sucedió. Uh-huh. En este caso estamos hablando del INDEC que entre 2017 y 2019 hizo un relevamiento sobre cómo se crea la riqueza en nuestro país, fundamentalmente cuáles son los sectores que más contribuyen a la generación de valor agregado en nuestro país. Y quizás sea importante para la audiencia recordar un poco qué es el valor agregado. Dale. El valor agregado es todo lo que le agregamos precisamente a los insumos en el proceso productivo y que fundamentalmente son salarios y otro tipo de remuneraciones de otros factores productivos, como la ganancia, obviamente, de las empresas o de los productores. De modo que es importante que tengamos en cuenta que el valor agregado anual, que coincide con el valor del Producto Bruto Interno, es precisamente la riqueza que se crea y se genera todos los años. En realidad se hace todos los días, el relevamiento se hace trimestral y se hace anual. Entonces lo que planteaba esa nota es eso. No sé en qué parte querrías vos hacer énfasis. Claro, bueno, empezábamos por ahí para ubicar a la gente, para tratar de derribar una especie de axioma, ¿no? El campo es el principal generador de riqueza, y vos decís en parte de la nota que lo que produce el campo no es ni lejos el principal generador de riqueza, que además genera puestos de menor calidad y mayor tasa de explotación de mano de obra. Sí, eso es así. Por ejemplo, hablando de valor agregado bruto total, el sector agropecuario está en cuarto lugar de los sectores. Primero está la industria, el comercio y también las actividades inmobiliarias y de alquiler. El campo, lo que contribuye al valor agregado es con el un poco más del 8%, mientras que la industria lo hace con el 15,3%. Claro. Lo que pasa es que existe un poco el mito, y por eso la nota se titulaba El mito de la riqueza natural, de que la única riqueza verdadera es la riqueza que sale de la tierra. Y esto es un concepto muy arcaico del siglo XVIII, que lo planteaban los fisiócratas, y es un poco lo que explico también en la nota, que creían que la única fuente de riqueza económica era lo que salía de la tierra. Y esto no es así, obviamente después de lo que sale de la tierra vienen los procesos productivos de transformación, y eso también le genera riqueza porque genera ingresos con los cuales después todos consumimos o, bueno, hacemos lo que podemos con los ingresos, ¿no? Pero digo, es importante entonces tener en cuenta que la contribución del sector agropecuario, que está en cuarto lugar en este sentido, a valor agregado, es del 8%, que no es desdeñable. No, claro. Es importante, o sea, no es que no sea importante que contribuya con el 8%. Lo que no es cierto es que es el que más contribuye con la creación de valor agregado. Y después está un poco también el tema que vos decías del empleo. Sí. Es decir, de cuánto contribuye y de qué manera el sector agropecuario. Insisto que sigo las cifras del INDEC, ¿eh? No estoy inventando nada, ni me lo contaron en la esquina. El sector agropecuario en la creación de empleo en la Argentina está en el octavo lugar de los sectores, ni siquiera en el cuarto como la contribución a valor agregado, y ahora vamos a ver por qué. Porque contribuye solamente con el 6,7% de todo el empleo en la Argentina. Y esto es un dato importante también porque quienes creen que el sector agropecuario es la única fuente de riqueza no se dan cuenta que con el sector agropecuario es para un país de menos de 10 millones de habitantes. Claro. Entonces tenemos que pensar que los demás sectores son los que contribuyen también a generar empleo y a generar riqueza e ingresos. No sé si me querés preguntar algo. Te iba a plantear justamente eso. Menos del 7%, el 6,7 dijiste vos recién. Correcto, es lo que genera. 7%, y de los asalariados, sí, menos del 6%, y está en noveno lugar, el 5,8%. Y acá tenemos otro dato un tanto, digamos, cuestionable, ¿no? Que esta contribución del 5,8% a los puestos asalariados en todo el país, en realidad si lo dividimos entre los asalariados informales y los formales, o para decirlo en lenguaje más llano, de trabajo en negro y trabajo en blanco, claro, contribuyen, ese 5,8 pasa a ser el 11,5 de trabajo en negro, o sea, casi el doble, ¿sí? Exactamente el doble. Y del trabajo en blanco contribuyen solamente con el 3% del empleo total. Es decir que, como todos sospechamos, hay una proporción muy elevada de trabajo informal en la economía del sector agropecuario. ¿Y cuánto genera de riqueza para el producto bruto interno? Perdón, no te entendí la pregunta. No, que vos decís en parte del artículo, ¿cuánto generó el año pasado en riqueza para el PIB, para el producto interno bruto? Sí, eso es lo que decíamos al principio, el 8,2% y está en cuarto lugar. Pero es la doceava parte del total del PIB, ¿no? Sí, la doceava parte. La doceava parte es 8,33 y el agro contribuye con el 8,2. El otro tema que quería destacar, sí, con respecto al tema del trabajo, es que en la economía total de todo el país, los salarios dentro del valor agregado bruto significan el 45%. Mientras que en el sector agropecuario significa el 16% el valor agregado del costo salarial. Y aunque le agreguemos lo que se llama el ingreso bruto mixto, que es la remuneración que reciben las personas que trabajan en su propiedad y que por lo tanto tienen mezclado el salario con la ganancia, sí, aún sumando eso se llega al 26%, o sea que el 74% del valor que agrega el sector agropecuario es lo que se llama, en lo que el INDEC llama, el excedente de explotación bruto, es decir, la ganancia. Quiere decir que en el sector agropecuario tenemos la relación más elevada de 3 a 1 entre ganancias y salarios e ingreso mixto, incluyendo las remuneraciones de los propietarios de sus campos. Una situación muy dispar. Totalmente dispar, y lo que un poco yo destacaba en la nota es que de ahí a creernos que es el sector estrella de la economía, claro, hay una larga distancia, porque como veíamos, ni es el principal generador de valor agregado bruto, es uno de los que genera menos empleo y es uno de los que genera más empleo informal en la economía. Entonces, creo que hay mucho para caminar en el sector agropecuario para mejorar esas participaciones. Aunque hay un dato que sí es cierto y que creo que esto es lo que también lleva a muchos dirigentes rurales a, y no estoy, por supuesto, generalizando a todos, ¿no? Sí, sí. A creerse que es el sector crítico de la economía, y lo que sí es cierto es que contribuyen con la mayor cantidad de divisas con las exportaciones. Claro. Eso es absolutamente cierto. Tiene que ver, por supuesto, con la ventaja natural que tiene nuestro país con sus tierras de clima templado. Claro. Y bueno, de ahí surge un poco la idea de que es el sector clave y crítico. Lo es desde el punto de vista de la provisión de divisas, Sí. Pero no desde el punto de vista de generación de riquezas y de ingresos en el país. Daniel, clarísimo, sabemos que tenés un compromiso familiar y no queremos demorarte, así que te agradecemos profundamente este espacio y seguramente vamos a volver a convocarte en algún que otro programa, ¿sí? Bueno, con mucho gusto y te agradezco también el llamado y que me hayas hecho llegar a la audiencia de tu emisora. A vos, un abrazo muy grande. Un abrazo, chao. Daniel es Daniel Enrique Novak. Sugiero, aconsejo que puedan entrar al Cash del domingo pasado, el suplemento Cash, un suplemento económico del diario Página 12, donde está este artículo y donde explica, de manera, obviamente la prensa gráfica lo permite, de manera mucho más clara, no más clara, perdón, más extensa, todo lo que Daniel recién nos decía en el programa. Con el agradecimiento a la radio de pasar unos minutitos del corte, porque Daniel estaba apurado por un compromiso familiar, vamos al corte de la radio. Cuando volvamos cerramos esto. Con mi relato sobre los días. Ahí Santi está musicalizando con Petrico Carabajala a propósito de la nota que recién le hacíamos a Daniel Novak y que hablaba de cuánto aporta el campo a la riqueza nacional o no, ¿no? ¿Y por qué lo trajimos esto hoy? A propósito de lo que fue una semana candente con el tema de el aporte a las grandes fortunas que se plantean y que algunos se oponen de manera tan pero tan voraz, ¿no? ¿Hace falta aclarar? Sí, capaz que sí, que el proyecto plantea un aporte para aquellas personas que declararon 200 millones de pesos como riqueza. Digo declararon porque no todos declaran lo que tienen y porque además esto es la mitad de lo que tienen. ¿Por qué la mitad? Y porque el avalúo fiscal, digamos, lo que el Estado dice que vale tu casa, tu campo, tu galpón, siempre es la mitad de lo que realmente vos después lo vendés. Sabemos que es así. Alejandro Berkovich, enorme periodista, hizo un trabajo de qué debiera tener una persona para pagar el impuesto. Por ejemplo, si Martín Fernández, un tipo acaudalado, que lo hay en Santa Fe, Martín Fernández tiene una mansión, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Una quinta. Sí. Un Audi. También. Una 4x4. También. 10 oficinas tiene en Santa Fe que las tiene para alquilar, o las tiene alquiladas. Y además tiene una cuenta en el banco de $400,000. En plazo fijo. Sí. Si tiene todo eso, repito lo que era, una mansión, una quinta, un Audi y una 4x4, 10 oficinas para alquilar y un plazo fijo de $400,000. ¿Tengo que pagar el impuesto? No pagas. Ah, excelente. Es el 0,02%. Comprate otra mansión. Vamos a ver qué es lo que se dijo el martes. Cuando se trataba este proyecto, qué se dijo en la Cámara de Diputados, pensá que esto, a lo mejor alguno de estos, es gente que vos votaste. Se presume inocente. Allí en el Congreso hoy se está debatiendo, no un aporte a las grandes fortunas, se está debatiendo si los que más tienen pueden ser en la emergencia solidarios con el resto de los argentinos. Ese es el verdadero debate, no es otro. Lo ha dicho el Papa, permanentemente lo digo yo, aquí nadie se salva solo. 133 afirmativos, 115 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. El aporte solidario a las grandes fortunas tiene media sanción de diputados. Las personas jurídicas, a partir de los 200 millones de pesos en bienes, van a tener que pagar una tasa del 2%, y a medida que aumenta la declaración en cuanto al valor de los bienes, va aumentando la alícuota. Este denominado aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia presenta algunos inconvenientes, tanto jurídicos como técnicos, que permiten sembrar dudas sobre su legalidad en el sentido de su constitucionalidad. O sea, no solo nos oponemos porque es un presupuesto, es un proyecto que recauda realmente muy poco y por los destinos que tiene, sino fundamentalmente por eso, porque es un engaño que intenta mostrar esta farsa, presidente. No vamos a votar en contra como hace la oposición de derecha de Cambiemos, que obviamente defiende los intereses de los ricos. Nosotros nos vamos a abstener para señalar claramente este engaño. Este proyecto no es un proyecto que va contra nadie, y esto es una cosa que es imprescindible que la planteemos desde el primer momento. Esto no está pensado contra personas determinadas. Esto no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen. Es al contrario, y por eso le hemos incluido el sentido de solidario. Y por eso le hemos incluido el sentido extraordinario. Ustedes saben que es una mala ley. Saben que no van a recaudar una moneda, pero no les importa. Acá lo que importa es una épica. Acá necesitamos, pareciera cierro la boca y parecía que estamos bajando todo de Sierra Maestra con una boina, un vaso de ron y un habano, y estamos haciendo la revolución porque le metimos la mano en el bolso a los grupos concentrados de la riqueza. No vamos a juntar la moneda, presidenta. Y vamos a haberle tomado el pelo a la gente, como... Claro, pero lo que importa es el discurso. Y yo tengo que decirle y reconocerle que en eso no hay forma. Después de Spielberg, no he visto gente que genere efectos especiales más inteligente que muchos de ustedes. Este gobierno, desde que asumió, ha subido 12 impuestos. Cuando escucho las comparaciones con el resto del mundo, con Estados Unidos, las recomendaciones de organismos internacionales, la verdad me resultan bastante graciosas. Es como si yo quisiera jugar al tenis como Novak Djokovic y empezara por pegarle un pelotazo al juez de línea. Hagamos las cosas bien que hace Djokovic para jugar al tenis, no lo que ha hecho mal. Pero ya a esta altura discutir si es o no un impuesto es discutir una obviedad. Es un impuesto de acá a la China. Nosotros somos los que más hemos intoxicado en impuestos al sector privado. La patria no está en peligro. Los artistas han vuelto al teatro. Creo que la Argentina tiene una oportunidad, creo que entre todos podemos salir adelante, y que la responsabilidad, cuando vemos lo que ha pasado en países vecinos, cuando las dirigencias políticas se olvidan de representar lo que tienen que representar, es muy grave. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. Bueno, en este clip que hiciera Anita, escuchamos a la diputada Camaño diciendo que no es constitucional, al diputado Del Caño, amigo de Martín acá, que sí. Dice que lo que se recauda es muy poco y que es una farsa, que por eso él se abstiene. Al diputado juez, bueno, haciendo ahí como suele hacer él, ¿no? Creo que es un tipo con oratoria, pero que genera siempre una actuación, ¿no? Que haciendo una comparación con Sierra Maestra, él dice que al oficialismo lo único que le importa es el discurso. Que lo diga él, tipo discursivo por naturaleza. Y la Espina y Negri hablando siempre de impuesto, cuando, ya se sabe, es un aporte. Se puede plantear etimológicamente, es un impuesto porque no es voluntario, porque te lo imponen. Bueno, todas las leyes son un impuesto, digamos. Entonces hay que decir que si el semáforo rojo te obliga a frenar, es un impuesto. Nunca nos preguntaron si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, por ejemplo. Claro. Si tenemos que plebiscitar todo lo que se nos impone, bueno, vamos a estar en problemas. Durante la semana dijeron, es un impuesto porque es coercitivo. Y sí, casi todas las leyes son coercitivas, ¿eh? No hay asambleas populares por cada ley. Lo que sí no es un impuesto desde el punto de vista que se repite, sino que es un aporte por única vez. De ahí lo estamos diciendo, ¿eh?